Un conflicto con historia. Argentina reclama soberanía sobre las islas del Beagle, cuestionando el tratado limítrofe de 1881. Chile pide arbitrio a su majestad británica. Los argentinos no se conformarán con el fallo. Los trasandinos comienzan a armarse y movilizan hombres a la frontera. La guerra es inminente. El gobierno chileno se mantiene alerta. Chile y Argentina pedirán la mediación de la Santa Sede. De que se llegue a un buen y honrado entendimiento. El Papa Juan Pablo II le dará la razón a Chile. Se ha firmado un documento de paz que refleja auténticamente las más profundas y permanentes aspiraciones del pueblo de Chile. 1978. Dos dictaduras a punto de mandar la guerra a sus pueblos. Unidos, hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir: un país libre y soberano. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada mañana, sentir tu sol, amar la tierra, llegar a nuestro cielo con amor. Soberanía es nuestro orgullo de argentino. En 1984, la nueva democracia argentina era un bebé de muy pocos meses. El recuerdo caliente del tiempo político que abarcó la proscripción de las mayorías desde el 55 hasta el 73, los tres dictadores de la Revolución Argentina y la pesadilla en que se convirtió el sueño popular que nació con Cámpora y el regreso de Perón a partir de marzo de 1976, eran por entonces las sombras del pasado que impedían sol pleno sobre el gobierno de Alfonsín. Ese contexto histórico nacional contaba con una amenaza externa que tardaría casi una década en desaparecer por completo. Nosotros protagonizamos la única transición no pactada en América Latina de retorno a la democracia. Leopoldo Moró. Tal vez por eso tuvimos tantas dificultades. Unión Cívica Radical. Pero nosotros embestimos con el juicio a la Junta, la modificación del Código de Justicia Militar, la creación de la CONADEP, lo trajimos a López Rega extraditado a la Argentina, sin red, es decir, solo con el voto popular, que por supuesto es importante, da legitimidad, etcétera, pero no resultaba del todo suficiente para encarar esa etapa. En otros países de América Latina esto fue imposible. Hasta el día de hoy hay países que ni siquiera han intentado revisar lo que fue la violación de los derechos humanos. Y además lo hicimos en un contexto muy complicado, porque cuando nosotros hacíamos todo eso en Argentina, teníamos del otro lado de la cordillera a Pinochet en el gobierno, teníamos a Stroessner en Paraguay, teníamos dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Brasil y dictadura militar en Bolivia. No existía ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni nada que se le parezca. Éramos nosotros solitos acá, embistiendo contra una corporación militar que además tenían los fierros en la mano. Porque nosotros teníamos que ir a buscar a los que teníamos que juzgar adentro de los cuarteles donde ellos todavía ejercitaban autoridad, o a las fuerzas de seguridad, policía, etcétera, etcétera, cuando todavía estaban al frente de las unidades de batalla o de la, así que fue una tarea gigantesca, llena de riesgos y con una cuota de incertidumbre, porque todos los días nos enfrentábamos al interrogante de no saber qué nos iba a pasar. 1984. Un siglo y medio de discusiones limítrofes y una guerra a punto de estallar a fines del 78, eran los datos más importantes del desencuentro argentino-chileno. Aquel general Pinochet modelo 1984 hacía 11 años que estaba en el poder. Y por entonces, la caída de la dictadura que terminó con Salvador Allende era imposible de precisar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Además, para nosotros, Malvinas era un dolor muy cercano. Y hablar de Beagle 2 años después de la rendición de Puerto Argentino era convocar a todos los fantasmas. Era recordar el país de fines del 78, los oscurecimientos en los centros urbanos más importantes, la movilización de tropas a la cordillera. En el primer capítulo de su gestión, el gobierno radical inició su pelea diplomática con Gran Bretaña en todos los foros internacionales y, paralelamente, cerró para siempre un viejo problema con Chile. El gran aliado del oficialismo fue un plebiscito para que, con el peso de la voluntad popular como gran aliado, Alfonsín salga fortalecido del canje de 3 islas a cambio de paz. Firmeza, pero también prudencia. Dante Caputo. Inteligencia. Ex canciller de Raúl Alfonsín. Para utilizar todos los instrumentos racionales, pero de ninguna manera caer en formas de provocación que puedan ser utilizadas luego por el gobierno británico. Dicho de otra manera, quizás más sencilla, más directa, hay algunos que piensan que hay que abandonar esto, que no hay que irritar a los británicos, que no hay que hacer cosas que puedan crear una situación de tensión. Es inadmisible. Patrimonio argentino no se entrega, porque es el sentimiento del pueblo argentino, porque es la convicción de nuestro gobierno, porque es el mandato histórico que hemos recibido de nuestro electorado. Bueno sería que, para no enojar a los ingleses, retrocediéramos de nuestro mar. Y después hay unos pocos otros que dicen hay que ponerse el casco y hay que salir a pelear. Por Dios, ya sabemos. Entonces, entre el casco y la entrega, está eso que comparten la inmensa mayoría de los argentinos, todos ustedes, el sentido común. Sentido común que significa ser firmes, que significa ser prudentes. Sabemos lo que es la paz para cada uno de ustedes. Es la vida para cada mujer, cada hombre, cada chico argentino. Sepan que el gobierno democrático estará guiado en cada una de sus acciones y en cada momento de sus acciones por esta idea fundamental. En definitiva, quiero dejarles un sencillo mensaje esta noche, luego de esta explicación. Sepan, confíen, que es la participación del pueblo en democracia la que asegura la sensatez del gobierno argentino. Y sepan que ese gobierno argentino, interpretando ese mandato popular de recuperar las islas, pero también el otro mandato de mantener la paz, actuará, como les dije, guiado por 2 criterios fundamentales: prudencia y firmeza, para asegurar la paz y recuperar las islas. Muchas gracias. Una vez más, la democracia se tenía que hacer cargo de la herencia maldita de la dictadura. Terrorismo de Estado, deuda externa, destrucción del aparato productivo, Malvinas, Beagle. El tratado de paz y amistad sellado entre la Argentina y Chile es una clara toma de conciencia de todo lo que acabamos de decir, porque abre definitivamente la puerta a la integración, al desarrollo, a la justicia y a la paz. Así lo comprendió el pueblo de Argentina, que hace apenas 3 días sepultó bajo millones de votos, bajo millones de voluntades, que expresaron un sí definitivo, un conflicto secular, revalidando de ese modo la decisión política del gobierno de suscribir el Tratado de Paz y Amistad con la República Hermana de Chile. Ahora solo me resta transmitir al señor Cardenal Secretario de Estado, que tuviera hace poco la oportunidad de ver a la patria argentina reunida bajo el signo de la cruz, con ruego de elevarlo a su santidad, el hondo agradecimiento del pueblo y gobierno argentino por su exitosa acción mediadora y por las continuas muestras de su interés de pastor de la paz y la concordia. Eminencia, hemos llegado al final del camino. Nuestro pueblo ha dicho sí a la paz, sí al fin de la angustia, la inseguridad y el riesgo de la guerra, sí al reencuentro fraterno con Chile. Que sean, a partir de ahora, el Atlántico y el Pacífico las orillas comunes de nuestra hermandad. Ha sido la palabra del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, doctor Dante Caputo. Otro gobierno democrático asumía el desafío en un siglo XX amenazado por las corporaciones civiles y el partido militar. Con la necesidad de reparar el pasado mientras entre los escombros se construye el presente. Más situaciones que todavía vemos muchas veces persisten en nuestra región y que por lo tanto debemos valorar este acuerdo de paz y amistad como también una cuestión en lo que es la tranquilidad de vivir entre ambos países. Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano, cuando se cumplieron 25 años del acuerdo con Chile. Señor Secretario de Estado, tal vez usted no lo sepa, pero somos la segunda frontera más extensa del mundo, y en un país donde han surgido guerras por conflictos limítrofes, el haber evitado en la segunda frontera del mundo la guerra ha sido realmente un logro del mediador. En este caso, Juan Pablo II y el cardenal Antonio Samoré, cuyo nombre lleva una plaza en Río Gallegos, que fuera fundada precisamente por el entonces intendente de esa ciudad, el expresidente Néstor Kirchner. Quiero decir también, en tiempos de convulsión mundial, en tiempos de enfrentamientos interculturales, muchas veces e interreligiosos, que precisamente el valor de conmemorar esto, además de lo que nos interesa a ambos países, como Chile, como Argentina y como Chile, es exhibir, en este caso al Vaticano, a Juan Pablo II y al cardenal Antonio Samoré como buenos mediadores, que es lo que el mundo necesita actualmente para evitar otros escenarios de guerra y otros escenarios de confrontación. Venimos entonces a recordar como argentinos y chilenos y a agradecer aquel gesto, pero también a poner como testimonio de lo que el mundo actual necesita, mediadores. ¿Y qué es un mediador? Alguien que no está ni de un lado ni del otro, sino del lado de la paz. Y entonces, con esa convicción, es que puede acercar posiciones y encontrar soluciones. Así que en nombre de mi pueblo, en nombre de mi país, la nación argentina, agradecer la misión del Vaticano, del entonces Papa Juan Pablo II y del Cardenal Samoré, verdadero testimonio de convicción de paz. Muchas gracias. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. Visto lo informado por el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y considerando que en las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo de la zona del canal de Beagle, sobre la base de la propuesta formulada por el mediador Su Santidad el Papa Juan Pablo II, se ha llegado a un punto de adelanto y de convergencia en el cual se ha de requerir imperiosamente una decisión de este Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su ratificación o rechazo ulterior por el Honorable Congreso. Que esa decisión concierne a intereses vitales de la sociedad argentina, por estar referida a la integridad territorial del país y a las relaciones con una nación a la que nos une no solo una extensa frontera, sino también y principalmente una historia y un destino común. Canal de Beagle. Hace 30 años el pueblo argentino votó por la paz. El Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la facultad de concluir y firmar tratados de paz y de límites para el mantenimiento de buenas relaciones con potencias extranjeras, considera necesario, antes de tomar la decisión respectiva, consultar la opinión de los ciudadanos argentinos, previo un período de información plena y debate público en el que el gobierno expondrá su propio juicio a fin de que sea confrontado con el de los partidos y sectores de la población. Primera parte, la guerra que no fue. En la consulta que el Poder Ejecutivo realizará respecto de los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del Canal del Beagle. Artículo segundo. Se solicitará a los sufragantes una respuesta afirmativa o negativa sobre los términos del eventual tratado, los que serán dados a conocer oficialmente con la debida antelación. Artículo tercero. La consulta se efectuará en un plazo no inferior a los 30 días, a partir del momento en que se haya acordado el texto del tratado en el ámbito de la mediación papal. Los problemas entre la Argentina y Chile en materia de límites comenzaron 25 años después de la liberación del dominio español. La victoria de San Martín en el Valle de Maipú, el 5 de abril de 1818, abrió el camino de la independencia y prometió una sociedad continental que solo se logró de a ratos. 1843. Chile fundó el Fuerte Bulnes en el Estrecho de Magallanes y 3 años después Argentina reclamó derechos soberanos sobre la región. 1856. Los dos países firmaron un tratado de comercio, donde se incluyó una cláusula, donde ambos reconocieron como límites los que tenían en 1810, al separarse de España. Pero como desde esa fecha Chile venía reclamando el paso entre el Atlántico y el Pacífico, la discusión continuó. 1878. El 6 de diciembre se redactó un convenio para llevar a un arbitraje estos territorios controvertidos, pero cuando no se había llegado a un acuerdo, estalló la Guerra del Pacífico en abril del año siguiente. La Armada y el Ejército chileno contra las fuerzas de Perú y Bolivia. La lucha se extendió hasta 1883, pero 2 años antes, Santiago se aseguró que Buenos Aires documentara su neutralidad en el conflicto. La situación después de 1881. Con posterioridad al Tratado de 1881, Chile publicó mapas oficiales que trazaron el límite sur hasta Cabo San Pío. 1984. Publicidad del gobierno argentino. Señalando como suyas las islas en las que estableció algunas poblaciones a partir de 1892. Durante los 20 años posteriores a la firma del tratado, la Argentina no cuestionó esta situación y algunos mapas argentinos de la época mostraban el mismo trazado que el chileno. En 1893 se firmó el protocolo para solucionar ciertos problemas de límites. En su artículo segundo aparece el concepto que dará origen a lo que hoy conocemos como el principio bioceánico. De tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico. El protocolo de 1902 sobre limitación de armamentos confirmó este principio, al decir que cada país mantiene sus escuadras para la defensa natural y el destino permanente de la República de Chile en el Pacífico, y la defensa natural y el destino permanente de la República Argentina en el Atlántico y Río de la Plata. También en 1902 se firmó un tratado general de arbitraje en el que se estableció que se sometería al arbitraje británico cualquier disputa por límites. Hasta 1904 no se planteó ninguna discusión por la zona que hoy está en litigio. El pueblo debe saber de qué se trata. Los presidentes Frondizi y Alessandri firmaron en Santiago de Chile un protocolo de arbitraje. Los dos presidentes habían acordado someter a la decisión del gobierno británico, o en su defecto, del presidente de la Confederación Suiza, la disputa limítrofe en la zona de Río Encuentro y Valles de Palena y California. 1964. La Argentina de Arturo Illia comunicó su decisión de someter la discusión por el Beagle a la Corte Internacional de Justicia, lo que fue aprobado rápidamente por Chile. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron una declaración el 6 de noviembre de 1964, en la que expresaron su voluntad de iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo definitivo. Al año siguiente, los presidentes de ambos países participaron de una cumbre en Mendoza, destinada a buscar una solución definitiva sobre todas las discusiones fronterizas. Pero los nacionalismos exacerbados que se cocinaban en los cuarteles de los dos países terminó con la posibilidad de finalizar una discusión centenaria. El 6 de noviembre de 1965 se produjo un enfrentamiento entre gendarmes argentinos y cuatro carabineros chilenos en la zona de Laguna del Desierto. El enfrentamiento se saldó con la muerte del teniente chileno Hernán Merino y el sargento de carabineros, Miguel Manríquez, gravemente herido. 1971. Las partes acordaron en Londres el arbitraje británico sobre el Beagle. En Chile gobernaba un socialista y en la Argentina, Lanusse era el dictador de turno. El militar fue anfitrión del socialista en Salta en julio del 71 y Allende recibió al general en Antofagasta tres meses después. Teniente general Alejandro Lanusse. Salvador Allende. Es para mí motivo de profunda satisfacción. Como presidente popular de Chile, recibirlo en el norte de la patria con el calor fraterno y humano de la mujer, del joven, del niño y del anciano de esta tierra. Esta vez la multitud que ha aclamado a Argentina y lo ha saludado a usted como el presidente de la tierra hermana, interpreta y expresa el sentimiento de Chile todo, que retoma el verbo inicial de nuestras patrias para entregarle con emoción la solidaridad de Chile con el pueblo argentino. Como presidente de la República Argentina, pero también como soldado de mi patria, he sentido hoy una muy particular emoción al pisar tierra chilena en estas latitudes de Antofagasta. General Alejandro Agustín Lanusse. He concurrido haciéndome eco de la gentil invitación de vuestro presidente para reanudar aquí ese diálogo, esa amistad que allí iniciáramos en Salta hace pocos meses, que ya ha ido dando sus frutos, que sin ninguna duda gobierno de Chile y gobierno argentina se han de empeñar en que sigan dando beneficios a sus pueblos respectivos. La emoción de venir a Chile, soldados argentinos que tienen la responsabilidad de la conducción del gobierno y de hacerlo como lo hicieran otros soldados que nos señalaron claramente cuál debe ser la conducta de países y pueblos hermanos, de concurrir cuantas veces sea a uno y otro lado de los Andes para estar siempre dispuestos a estrechar filas, a compartir esfuerzos y hacer lo que sea necesario para la libertad de nuestros pueblos entonces, para el bienestar de nuestros hombres y de nuestras mujeres hoy. Así como muchos pensadores de la democracia señalaron a lo largo y a lo ancho de los últimos 3 siglos que el sistema solo sobrevive con más democracia, que no puede crecer y perdurar sin la profundización de derechos, la última dictadura argentina protagonizó 2 momentos históricos que sirvieron para confirmar cuál era la dirección del pensamiento de los duros del proceso. Un plan basado en una lógica similar a la de los filósofos demócratas, aunque en este caso lo que se buscaba era perpetuar la Constitución en el congelador. Beagle en el 78 y Malvinas en 1982 sostuvieron desde la lógica de los oficiales más importantes de las 3 armas que el régimen solo sobreviviría con más militarización. En ambos casos, bueno, en el caso del Beagle, la intervención, digamos, va a construir... José Sanca, investigador del CONICET. Va a incrementar, sin duda, la popularidad de, no solamente de Pío Laghi, sino del Vaticano y de Zamoré en el contexto de la inminente guerra, de un Vaticano que claramente quiere ser popular, ¿no? Que claramente ha optado por la popularidad, interviniendo aparte en el contexto de 2 dictaduras que con las cuales, o entre las cuales, parecería que el único actor posible es justamente este actor eclesiástico, que es un actor que justamente por la estrechez del vínculo que tiene históricamente con el ejército puede tener algún tipo de participación, ¿no? En el caso de Malvinas pasa otra cosa, si se quiere, curiosa, en el caso del catolicismo argentino especialmente, y es que hay una especie de reaparición del vínculo con el antiimperialismo, ¿no? Es decir, para el catolicismo el antiimperialismo tiene un significado muy particular, porque el antiimperialismo no es solamente una dimensión económica como lo podría tener para el marxismo, para Lenin, sino que el antiimperialismo significa también enfrentarse a los imperios liberales, ¿no? Esa es un poco la idea que, bueno, tienen los grupos de extrema derecha del catolicismo que podrían representar en la época de Malvinas Seineldín. Igualmente hay un dato curioso que se ha revelado hace poco, y es que cuando durante la guerra hay un intento de llevar rabinos a las islas para poder atender espiritualmente a los soldados judíos, la mayoría de los jefes de brigadas no se oponen a la llegada de los rabinos, lo cual, bueno, sí se opone obviamente Seineldín, pero no se opone la mayoría, lo cual uno tendría que pensar que si bien es cierto que este vínculo entre ejército e iglesia ha sido tan fuerte, ha sido tan estrecho, y especialmente esta idea de la nación católica sigue siendo un núcleo importante de vínculo entre ejército e iglesia, algo ha cambiado, ¿sí? Hay cierta mínima aceptación de algún grado de pluralismo, ¿no? De algún grado de ínfimo pluralismo, ¿no? El laudo arbitral de 1977 confirmó en todas sus partes la tesis chilena y determinó claramente que las islas Picton, Lennox y Nueva pertenecían a la República de Chile, conjuntamente con los islotes situados al sur del canal de Beagle y las rocas inmediatamente adyacentes a ellas. Pero Argentina no reconoció el fallo e instaló una baliza en la isla Barnevelt al sur del canal de Beagle y violó el espacio aéreo y marítimo con aviones y naves en la zona del Cabo de Hornos. La dictadura de Pinochet envió una protesta el 28 de junio de 1977. Por entonces, los rumores de guerra comenzaron a crecer, pero nadie imaginaba que un año y medio después, aquellos socios del Plan Cóndor estarían apuntándose mutuamente. Cuando vino el fallo de la reina, se produjo en la frontera con nosotros una cantidad enorme de hechos. Augusto Pinochet. Que si hubiéramos actuado en forma precipitada, habría tenido como consecuencia que podía haber un conflicto. Ahora, hubo muchos momentos de que yo veía que venía el conflicto encima, pero si yo alteraba el problema, lo agitaba por el lado mío, podía traer consecuencias insoslayables, consecuencias enormes, que iban a ser prácticamente consecuencias de una guerra, un conflicto. Y eso es lo que trataba de evitar. Porque yo que estudiaba la guerra, he vivido mi vida entera estudiando la guerra, sé lo que significa una guerra, sé la muerte, sé los destrozos. En la guerra no hay vencedores ni vencidos en esta guerra. Videla no apoyaba el conflicto con Chile. Para el jefe del ejército, la guerra que otros buscaban detrás de la cordillera, él ya la había inventado adentro. Alcanzaba con la casa de la sucursal local del marxismo internacional para sostener la militarización que necesitaba la dictadura. Y además, el dictador sostenía en sociedad con Martínez de Hoz que no sería un buen negocio aumentar alocadamente con la compra de armamento una deuda externa que ya Massera había engordado demasiado con la organización del Mundial 78. Si la deuda se descontrolaba, la plata dulce tendría las horas contadas. Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet se reunieron en Plumerillo, Mendoza, el 19 de enero de 1978. No llegaron a ningún acuerdo. Publicidad de la dictadura argentina. ...1978... segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. Dos años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. Entre septiembre y diciembre de 1978, la inteligencia de la Armada trabajó en el operativo Soberanía, un programa que buscaba ocupar las islas en litigio, las adyacentes al Beagle y la invasión del territorio chileno. El ejército, con los leales a Massera, Suárez Mason, Menéndez, Galtieri y compañía, entraría a Chile a la altura de Neuquén, por el viejo Paso Puyehue, hoy Paso Cardenal Antonio Samoré. El objetivo, dividir el territorio chileno en dos. Santiago y Valparaíso serían objetivos de la Fuerza Aérea. Nos sentimos argentinos 1978, segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. Dos años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. Mientras tanto, Pinochet y Videla habrían intercambiado correspondencia secreta para buscar una solución negociada. La dictadura argentina proponía que sus dos grandes aliados, Estados Unidos y el Vaticano, sean los encargados de acercar la solución. En las negociaciones que se llevaron a cabo entre 1977 y 1978, los militares argentinos pusieron al gobierno de Carter ante una falsa opción: derechos humanos internos o paz internacional. Para escapar de este callejón sin salida, Washington entendió que el único poder que las dos dictaduras no podían eludir era el celestial. Cuando el Vaticano ingresó al conflicto, los belicistas a ultranza de las dos dictaduras bebieron de su propia medicina. ¿Quién se atrevería a alterar aquello de primero Dios y después la patria? Se comenta que el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Mendoza, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana del primer día de la ofensiva almorzando en los Andes y al atardecer tomándose un whisky en el hotel Miramar de Viña del Mar. Él nunca ha desmentido la especie. Informe de la televisión chilena. En Chile, el ambiente era de tranquilidad en torno al diferendo limítrofe, aunque no había precisamente una calma política interna. Proliferaban los atentados y en una mina abandonada de cal, en Lonquén, fueron encontrados varios cadáveres de simpatizantes de la Unidad Popular ejecutados después del 11 de septiembre. Pese a sus diferencias con el régimen castrense, el jefe de la oposición de entonces, el expresidente Frei Montalva, expresó públicamente su posición en torno al tema del Beagle. Raúl Castro fue el puente de Videla con la Casa Blanca, Prima Testa y Pío Laghi, los dos nexos del dictador con el Papa. La figura de Pío Laghi es una figura muy, bueno, como casi todas las figuras diplomáticas, ¿no? Es una figura muy paradójica y que tiene tantas caras como tantos interlocutores. José Sanca. Como tantos interlocutores uno hable. Investigador del CONICET. Pío Laghi es una figura muy destacada en la política vaticana durante todos los años 60 y 70. Es un personaje central en la diplomacia vaticana de esos años. Y en realidad uno, para entender la figura de un Pío Laghi, ¿no?, que es finalmente un instrumento de una estructura política, en realidad uno tiene que ver que Juan Pablo II o el Papa también se manejan con criterios políticos, digamos, no son necesariamente los criterios, lamentablemente, de la caridad cristiana los que hacen que un Papa viabilice o no denuncias sobre derechos humanos. Y eso tiene mucho que ver también con el episcopado local. Pensemos, comparemos sencillamente el comportamiento del episcopado chileno con el comportamiento del episcopado argentino. El episcopado chileno, que sí denunció los crímenes de la dictadura de Pinochet, pudo hacer que Pablo VI, denunciara, se hiciera eco de esos crímenes en forma pública. En el caso de la dictadura argentina y Juan Pablo II, obviamente que Juan Pablo II no era Pablo VI, Juan Pablo II está inmerso en la lógica de esta Segunda Guerra Fría y cree que justamente él también quiere resolver los conflictos internos de la Iglesia, él también quiere restablecer la obediencia, entre comillas. Entonces, la dictadura argentina, no estoy diciendo que haya habido una colaboración directa, simplemente digo que hay una confluencia de intereses, ¿sí? Hay una confluencia de intereses de un Papa que está muy interesado en el restablecimiento de la autoridad y un gobierno militar que facilitó muchísimo el restablecimiento de esa autoridad dentro de la Iglesia Católica. Sin importarle la posición de Videla, la Armada seguía poniendo en marcha su plan. Y a principios de diciembre, el portaaviones 25 de mayo salió de Puerto Belgrano y detuvo su marcha al este del Cabo de Hornos. Desde la Patagonia hasta Buenos Aires se multiplicaron los ejercicios de oscurecimiento en las principales ciudades del país. Lo cierto, lo verdaderamente sustancial, es que aquí se ha luchado por preservar algunos privilegios. Almirante Eduardo Emilio Macera. Aquí se ha luchado por defender el privilegio de decidir sobre nuestro destino, por el privilegio de vivir en una sociedad que recompense el esfuerzo, por el privilegio de tener muy claro cuáles son los deberes y cuáles son los derechos, por el privilegio de ser solidarios con los que sufren, por el privilegio de no aceptar el infortunio y el sometimiento de los hombres como una ofrenda al Estado omnipotente, por el privilegio de querer la justicia, por el privilegio de ser inmunes al fanatismo, por el privilegio de entender cuál es la índole de la verdadera grandeza, por el privilegio de valorar el trabajo como una dignidad y no como una mercancía, por el privilegio de cuidar de los que menos quieren, por el privilegio de disentir en paz, por el privilegio de no ser soberbios en la victoria. Y hasta hemos luchado por el privilegio de respetar a los equivocados. Para la Armada de los Argentinos, nada está por encima de la República. Chile ordenó racionalizar la venta de productos de primera necesidad y levantar refugios antiaéreos en casi todas las ciudades del país. En este complejo ajedrez político-militar, Argentina tomaba la iniciativa. Chile organizaba la defensa y el contragolpe. Primero, emplearemos todos los medios de derecho. Pinochet. Tampoco seremos agresores. 1978. Pero sí sabremos defender. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. El 11 de diciembre de 1978, el canciller chileno Hernán Cubillos aterrizó en Ezeiza para dialogar con su par argentino, el brigadier mayor Carlos Washington Pastor. Iban a hablar sobre la posibilidad de nombrar mediador a Juan Pablo II. No puedo adelantarles absolutamente nada. Carlos Washington Pastor, ex canciller de la dictadura argentina. Apenas tenga realmente una novedad, yo los voy a convocar sin esperar que ustedes me busquen. Una sola apreciación es optimista. No puedo decirle absolutamente nada. Mientras Argentina incrementaba su compra de material bélico, el servicio de inteligencia estadounidense decía ya conocer la fecha y la hora en que Argentina se transformaría en país agresor. Y Washington pedía sin suerte la intervención de la Organización de Estados Americanos. El 6 de agosto murió en Roma el Papa Paulo VI, con quien el canciller Cubillos esperaba encontrarse para pedirle una gestión que aliviara la tensión creada con Argentina. La elección del nuevo Papa, Juan Pablo I, significó nuevos esfuerzos del ministro chileno. Y en la propia Capilla Sixtina, Cubillos, que presidió la delegación nacional a la entronización, conversó con el presidente argentino Jorge Videla. Bajo los frescos de Miguel Ángel conversé con el presidente Videla por más de una hora, notando en él una buena intención, pero claramente una incapacidad de mandar que después se hizo bien. Cubillos esperaba reunirse pronto con Juan Pablo I, pero el Papa repentinamente murió y solo el 16 de octubre pudo ser elegido el polaco Karol Wojtyla. El 30 de octubre, Cubillos se reúne finalmente con Juan Pablo II, quien, informado ya por representantes de las iglesias chilenas y argentina, estaba enterado del curso de colisión que parecían tener las relaciones entre ambos países predominantemente católicos del sur de América. En dos oportunidades, Videla había amenazado con renunciar a fines del 78. Y el 14 de diciembre de ese mismo año, la Junta Militar determinó que el operativo Soberanía se pondría en marcha el 20 de diciembre. Al día siguiente, el general, después de perder todas las batallas con la Armada y la Fuerza Aérea, dialogó en Olivos con Pío Lagui para comunicarle que no podía detener la guerra y que necesitaba con suma urgencia la aparición de la Iglesia en el conflicto. Juan Pablo II